salta para vida eterna. Avivamiento hay en mi ser interior. Avivamiento hay, avivamiento hay, avivamiento hay en mi ser interior. Es como un río de agua viva que salta para vida eterna. Avivamiento hay en mi ser. Salta para vida eterna, es como un río que fluye en mi ser. Es como un río de agua viva que salta para vida eterna, es como un río que fluye en mi ser. Avivamiento hay, avivamiento hay, avivamiento hay. Salta para vida eterna. Avivamiento hay en mi ser interior. Cuán bueno y cuán delicioso es estar todos juntos. Aleluya. Cuán bueno y cuán delicioso es alabar al Señor. Aleluya. Cuán bueno y cuán delicioso es estar todos juntos. Aleluya. Cuán bueno y cuán delicioso gozarnos en él. Tengamos siempre alabanza en los labios para nuestro y Él enviará grande bendición a nuestro corazón. Y cuán bueno y cuán delicioso es estar todos juntos. Aleluya. Cuán bueno y cuán delicioso es alabar al Señor. Aleluya. Cuán bueno y cuán delicioso es estar todos juntos. Tengamos siempre alabanza en los labios para